Arte en las Ondas, con Nacho Guilló. Hola amigos, aquí estamos otra semana más para hablar de cultura mientras pasamos un buen rato. Todo un placer haber estado con vosotros. Hasta la semana que viene. Hacen falta más artistas. Por eso Arte 40 convoca jóvenes artistas emergentes. Si tienes entre 18 y 40 años y quieres mostrar tus trabajos en una exposición y ganar un premio, entra ya en arte40.es. Tienes hasta el 2 de marzo para participar. Arte 40, con el patrocinio de Asisa y con la colaboración institucional de la Universidad Complutense de Madrid.